Coronavirus día 1. Ayer mi hermana estaba corriendo en culos por la sequía. Mi mamá la retaba, le decía: anda a ponerte las sandalias. Y también le dijo: toma el propóleo. A mi hermana hoy le colgaban los mocos hasta la panza. No es que los mocos sean tan largos, sino es que mi hermana es muy cortita. Mi mamá le limpia los mocos con la mano y nos da por abrazarnos toda pegoteada así. Y bueno, nosotros no estamos preocupados por la cuarentena porque tenemos dulce de membrillo y jalea. Pero por si acaso, decidimos comenzar un programa de radio. Say what? Voy con mi chiva por Montevideo, freno en la esquina y la veo en su patineta, despeinada, contenta, cansada y vestida de turquesa. Sos mi Julieta turquesa, soy tu Romeo bien negro, vámonos de paseo. Te invito por la Rambla, Positos hasta el Puerto Buceo. Y si tu familia es de plata y mi mamá compra cosas baratas, vamos a ver a Papanata. Que lo nuestro es sin etiqueta y sin código de barra. Es un amor sin dinero, inocente y sincero. Nuestro amor callejero es amor de verdad. Y eso, oh, ¿cuánto vale? Oh, ¿cuánto vale? Voy con mi chiva por Montevideo hasta la puerta de su colegio. Quiero darle una sorpresa, un porta equipaje para llevar a mi Julieta turquesa. Se abren las puertas y la veo acompañada de otro Romeo llevando su patineta. Me doy vuelta y con la moña azul seco mi lágrima negra. Ay, qué lindo porte equipaje, no llores más y llévame de viaje, me dijo mi Julieta turquesa. Y ya le conté a mi hermano mayor y se llevó mi patineta. Es un amor sin dinero, inocente y sincero. Nuestro amor callejero es amor de verdad. Es un amor sin dinero, inocente y sincero. Nuestro amor callejero es amor de verdad. Arriba y que viva, este amor es un carnaval. Arriba y que viva, este amor es un carnaval. Por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.